¿Sentís nostalgia? ¿Sentís que estás muy lejos de tu país y no encontrás tu lugar? Dejé hace algunos meses el barrio y la ciudad, y el polvo de las calles que me vieron jugar. Y comencé mi viaje con toda la ilusión de encontrar donde vivir con dignidad. Frecuencia Argentina, el espacio perfecto para sentirte como en casa. Tan distinto a Buenos Aires, tan distinto a mi lugar del sur. La semana anterior, a través de argentinosenlaweb.blogspot.com, habíamos recibido comentarios que no nos había dado tiempo de agradecer. Muchas gracias a Alejandra, que dice: gracias por este espacio tan lindo y tan nuestro. Escucho los programas en diferido por la página de la asociación cuando tengo tiempo, y el domingo me di la panzada, me encantó. La música tan distinta, variada y para todos los gustos y edades. ¿Será que me gusta mucho la radio?, nos dice, y la música, porque me emocioné con casi todas. Un aplauso para el musicalizador. Les cuento que soy alumna del Pibe Sanjo los sábados en la asociación, y me estoy apasionando al tango. Ya bailamos y estamos muy contentos con las clases. El profe es genial. Dice: soy Alejandra, tengo 33 años y vivo en Elche. Saludos, muchas gracias Alejandra. Muchas gracias Alejandra, y aprovechamos la oportunidad para saludar al Pibe Sanjo y a toda su gente que dicta los talleres de tango en la Asociación Argentinos de Elche. Enseguida vamos a seguir agradeciendo los comentarios, pero en este caso nos quedamos con el de Daniela. Dice: hola a todos los que participan en Frecuencia Argentina. La verdad, muy, pero muy bueno el programa. Lo acabo de escuchar y cada vez hay más gente. Es genial. Quiero pedirles si pueden pasar algún tema de Patricia Sosa y dedicárselo a ustedes, y decirle a la gente que deje comentarios, que no cuesta nada, y además es una forma de participar en el programa y alentarlos para que esto siga creciendo día a día. Besos, saludos desde Barcelona, Daniela. Gracias, y aquí está Patricia Sosa. más que no siento. Lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Frecuencia Argentina, el programa que reúne a todos los argentinos de Elche en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Leyendo hoy el diario Información, que es un periódico que se edita aquí en la provincia de Alicante y tiene una edición especial para Elche, me encuentro con una entrevista a María Carmen Boqué, experta en resolución de conflictos. El título de la entrevista es: el reto es que en la sociedad el inmigrante esté integrado sin renunciar a su cultura. María Carmen Boqué trabaja en una universidad de Barcelona, es coordinadora de magisterio, forma a maestros y es coautora de un libro de educación para la ciudadanía. Tras 10 años de inmigración desde que empezó el último boom, ¿en qué fase nos encontramos?, le preguntan. Somos tierra de paso y en el caso de Elche, dice, solo tenemos que mirar a su historia. Los movimientos y las migraciones son lo natural, pero creo que en España no estamos todavía al nivel de Francia o Europa, donde ya han nacido dos generaciones de hijos de inmigrantes. El reto en estos momentos es que sean personas integradas en nuestra cultura, pero no tengan que renunciar a sus raíces para nada. Lo que estamos haciendo es como abrirles las puertas, los brazos y el corazón para que sean como nosotros. Estamos en ese punto. El siguiente paso es que sean como son. Y seguimos asociando inmigrante a connotaciones peyorativas, porque se relaciona a pobreza, a una situación que no es agradable, porque se viene a una sociedad a la que no se quiere estar y nadie te quiere. Los estudios sobre inmigración dicen claramente que la persona que sale de su país lo hace para regresar. Se marchan porque tienen que hacerlo, pero su intención es siempre regresar. La inmigración va asociada a un duelo emocional, a unas condiciones de vida duras y a una pobreza económica. Esta situación actual de crisis, dice María Carmen Boqué, puede llevar a marcar aún más las diferencias entre inmigrantes y autóctonos y a deteriorar aún más las relaciones. Y ya que este especialista menciona eso de que todo aquel que sale de su país en algún momento regresa, y en el momento que estamos de crisis mundial, vamos a hacer una especie de, no encuesta, pero sí nos gustaría saber a través de los comentarios que pueden dejar ustedes en argentinosenlaweb.blogspot.com o bien en radiointerlatina.com. Estés donde estés en el mundo ahora, ¿tenés pensado volver a Argentina? Conocemos muchos casos, yo personalmente conozco casos de argentinos que han vuelto a nuestro país por la situación económica, por un montón de motivos. Situación económica, situaciones familiares, etcétera, etcétera. Vos, que estás fuera de Argentina, ¿tenés pensado volver a nuestro país? Dejanos tu opinión en argentinosenlaweb.blogspot.com o en radiointerlatina.com y de paso participás un poquito en esta Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. ¿Qué mirás? Mamá, dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina.

te muevas de aquí. No te muevas de aquí. No te muevas de aquí. Enseguida, más Frecuencia Argentina. Enseguida, más Frecuencia Argentina.